en nuestras sucursales de Bea. Aprovecha todos los lunes de junio 20% de ahorro sin tope pagando con QR y dinero en cuenta de Mercado Pago. Promoción válida todos los lunes de junio del 2025 para las sucursales físicas Bea del país. Pagos con QR. Para más información y exclusiones ingresa a www.bea.com.ar.